Si tenés thrash metal en tu cabeza, no te puedes perder esta tremenda banda llamada Tóxica. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Les habla Maxi, guitarrista y vocalista de la banda de thrash metal de Cipolletti, Río Negro, Tóxica. La banda se formó en 2013, en junio, con Nico Rivas en batería, Maxi Martínez en guitarra y Alex Roa en bajo. Y quien les habla, Maxi Zurita en guitarra y voz. Después de unos meses afilando los temas que teníamos compuestos, pudimos en enero del 2014 entrar a grabar nuestro primer trabajo, que fue un EP que se llamó Egoísmo Autodestructivo, y contó con 4 temas que nos abrieron muchas puertas y nos dio lugar a tocar en varios lugares en ese lapso, ya que en el 2015 pudimos sacar otro trabajo que fue un split con una banda japonesa que se llama Code Red, que se llamó Cacería Warzone, con 3 temas nuestros y 3 temas de ellos, y nos abrió también un lugar de que la gente de aquellos lugares preste atención a la banda y a la zona también. Ya en 2016, a mediados, pudimos entrar a grabar lo que era el disco, que se llamó Ahogados en Contaminación, que salió en diciembre del 2016 por el sello alemán Witches Brew, el cual nos trajo muchas satisfacciones por el lado de que tuvimos mucha atención de lugares de Europa, haciendo entrevistas y viendo cómo gente de aquellos lugares nos mostraba que había comprado el disco en Holanda, en Indonesia, en Alemania mismo y en países limítrofes. Y eso, para una banda que arranca de acá, de la zona, es la verdad que yo creo que es tremendo. Tuvimos suerte de tener muy buenos res y tocar bastante seguido durante ese tiempo. Y después, por cosas personales de miembros de la banda, estuvimos un tiempo de leve inactividad, solamente con muy pocos recitales y hasta sin recitales por año, se podría decir. Y bueno, este 2024 nos encuentra de vuelta con todas las pilas puestas en la banda, en la preproducción del segundo disco larga duración, que esperamos vea la luz a finales de este año. Y con muchas esperanzas, porque sabemos que les va a gustar. Si les gusta lo que ya hemos hecho, esto les va a gustar. Así que nada, esa sería más o menos un resumen de nuestra historia. Quiero agradecer a Apóstoles del Rock por darnos el espacio y el lugar para poder hacernos conocer. Y bueno, tenemos las redes, Tóxica en Facebook y Tóxica Trash en Instagram, para ver algunas noticias, y si quieren contactarse por material físico que nos queda del disco, nos quedan ediciones que nos mandaron desde Alemania. Así que si quieren algún disco, se contactan con la banda por esos medios. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. seguro. Mundo sin los once, sin lo seguro. Rutinas podridas que comen la mente. Nos llevan a todos de a poco a la muerte. Todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Llegó el momento de presentar una banda que se llama Nacido Argentino, que es una banda de hard rock metal formada el 20 de abril del 2014. Es oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Sus miembros fundadores fueron Adán Ratt en la voz, Javier Arias en guitarra, Diego Bravo en el bajo y Carlos Carrea en batería. Actualmente, Nacido Argentino está formado por Adán Ratt en la voz, Luciano Gómez en la guitarra, Rodrigo Cabrera en el bajo y Ale Mancilla en la batería. Vamos a escuchar de esta espectacular banda cuatro temas: Brazo Obrero, Patria o Corrupción, ¿Por qué no estás aquí? Y por último, Te conocí. Una banda que sabe a dónde va, con un camino forjado, lleno de verdades, con ustedes, Nacido Argentino. 15 de febrero a las 21 horas puntual. Ignición Power Trio y músicos amigos, celebraremos junto a ustedes la vida, la obra y la memoria de un artista inmenso y un amigo universal. El jueves 15 de febrero, homenaje al ruso Gando. Si te lo perdés, atenete a las consecuencias. Atenete a las consecuencias, si cortas las monedas del tiempo. Y a partir de este momento comienza el bloque Repasando Discos a cargo de Laucha Güero. En esta ocasión nos trae el disco de Ignacio Remis, salió ahora en el año 2024, que lleva por nombre Un Nuevo Amanecer. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. La banda que nos ocupa hoy en Repasando Disco es Ignacio Remis y su placa Un Nuevo Amanecer, que es con lo que vamos a arrancar esta barrida del disco, con un power progresivo, melodías pegadizas, riffs y sintetizadores a full. Arman la estructura, la voz se hace escuchar, letra en español, con un tinte personal, sobre la vida misma. Acelera la voz, enfocada en su estructura, marca las teclas en estribillo, la bata y un machaque en riffs, barriendo con un punteo, clasiqueando toda esta mixtura de este gran tema, que es Un Nuevo Amanecer. Bueno, el estribillo a full con rulos termina con un gran ataque, sin perder la melodía, este gran tema. Como segundo tema elegí Inteligencia Artificial, con sintetizadores, con efectos. Comienzo un toque de new metal, letras en español, esta con tinte social, haciendo un barrido con el contenido actual de lo que es la vida que gira alrededor de las redes sociales. Una bata va estructurando, la voz bien cantada, acelera en el estribillo con un chifre y machaque, coloreando toda esta música, los sintetizadores, un punteo bien puntual a lo cual hace un barrido con sintetizadores como si fuera un dueto ahí. Un gran tema, Inteligencia Artificial. Como tercer tema elegí Destructor de un Sueño, de sueños, sintetizador, melodía, letras en español, personales, bases bien rimeadas, bases bien rimeadas, ¿no es cierto? Y siempre sin perder esas melodías pegadizas, bien cantadas, sintetizadores, efectos, rulos y chifres, machaques en la segunda parte del tema, la voz con una melodía y con una melodía que va haciendo dueto con esas melodías del sintetizador, riffs, machaques, sintetizadores, efectos que marcan como una interfase de este tema. Así pasa este tema que es Destructor de Sueños. Final bien atrapante. Como cuarto y último tema, para vámonos, terminamos esta placa, es Prueba de Fe, con una base y entonada, pianos, arranque bien profundo y clásico, un corte y la bata y un rulo orquestal se hace notar en esta estructura, donde la voz emula el mensaje profundo de este gran tema, con un contenido social y con base rítmica llega el estribillo bastante emotivo, luego con un arranque y arrastre en sonido de teclas y punteo bastante profundo que le da fuerza a este tema. Bueno, un doble estribillo en violas llevan esta parte bien rimeada al final con un punteo clásico. Prueba fue un gran tema con un final agónico. Esto fue el aporte del Laucha Agüero para los Apóstoles del Rock. Larga vida del heavy metal. Nos vemos el próximo miércoles. No se olvide de escucharnos de 20 horas. Así es el encuentro con la música y todo el metal nacional y la actualidad, siempre al pie del cañón con el apóstol Carlos. Saludos a nuestros hermanos. conmigo y vuelve a soñar. Mañana el sol brillará. Vuela conmigo y vuelve a empezar. Nada nos puede parar. Vuela conmigo y vuelve a creer. segundo nos acerca aún más a la extinción. La profecía se hizo real. ¿Cómo anda, gente? Gente leyendera. Les cuento que a partir del 3 de febrero, volvemos con el programa. Como siempre, por Presencia 101.1, todos los sábados de 19 a 22. Leyendas por el 2024. ¡Vamos todavía! Llevando hasta ti la palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3, Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera, seguidores del único apóstol, Babi Torres. Y está todo listo para presentar una nueva epopeya del rock. Bloque a cargo de mi querido amigo Sebastián Rearte desde Catamarca. En esta ocasión será la última epopeya del mes de enero y se tomará un descanso por un mes en el mes de febrero. Y retornará a nuestras epopeyas a partir de marzo. Bienvenido, querido amigo Sebastián, a los apóstoles del rock. Buenas noches, oyentes de los apóstoles del rock. Aquí Sebastián Rearte, una vez más desde Catamarca. Bien, para esta ocasión tenemos una epopeya oscura, oscura como la noche misma, porque vamos a hablar y escuchar también a una de las primeras, o quizá la primera banda de black metal de nuestro país. Y me refiero a Cerbero. Cuando uno recuerda esta banda, siempre piensa en ellos como el primer grupo que tuvo un estandarte del metal nacional, como lo es el Tano Romano. Sin embargo, es un grupo con mucha historia, y a continuación vamos a hablar un poco sobre ella. El baterista Guillermo Caballero, mejor conocido como Willy, y el Tano Romano se conocieron laburando en una fábrica. Ahí hablaron mucho de música, ambos se dieron cuenta que tenían muchos gustos musicales en común, por ende decidieron unir fuerzas para formar un proyecto. Su primer grupo llevó por el nombre Panzer, pero tuvo poco tiempo de duración. Después estos muchachos comenzaron a leer unos libros de ocultismo y satanismo, y de ahí, de esos libros, sacaron el nombre definitivo para su banda, o sea, Cerbero. En ese momento tuvieron un par de percances en la formación, por ejemplo, el cantante de ese entonces, cantante y bajista, llamado Daniel Barenzategui, le tuvieron que amputar un dedo por un accidente que sufrió y obviamente tuvo que dejar de tocar. En su lugar entró un muchacho apodado Gallego, que lamentablemente sufría de una adicción bastante jodida, comenzó a faltar a los ensayos y a los días se enteraron que este tal Gallego murió de una sobredosis. Complicado ahí el panorama para Cerbero. Willy y el Tano quedaron solos en la banda, pero eran muy amigos de otra gran banda de aquella época llamada Valdragón. Una vez zapando unos temas de Motorhead, entre ellos iba Dragón, el violero de Valdragón, tal Claudio Marchiero, él le dice a Willy Caballero que se anima a cantar, y Caballero le dice que no porque quería un bajista que sea vocalista a la vez. Pasa el tiempo, Valdragón se separa y el bajista de ellos, un tal Beto Cerioti, pasa a las filas de Cerbero. Consiguen un cantante, Claudio López, que fue echado, según Caballero, porque no pegaba con la onda de Cerbero, sobre todo con la estética, así que le dieron el raje por usar vestimenta más acorde al glam de aquella época que al black metal. Después de probar con otros cantantes, le dieron bola ahora sí al Tano Marchiello, y Willy Caballero se hace cargo del micrófono, aparte de tocar la batería, algo que no se veía muy seguido en el mundillo del metal, incluso a nivel internacional, con la excepción de los canadienses Exciter. Graban un demo con esta formación, pero Cerioti decide abandonar al Cerbero para unirse a la nueva aventura musical de su amigo Marchiello, llamado Mama Split. Entonces le dieron la chance al cuñado de Willy, a Carlos Cuadrado, para que se haga cargo del bajo. A esta altura, Cerbero tenían muy buena repercusión, sobre todo en la zona oeste, con un sonido bastante pesado y sobre todo muy oscuro, muy Black Sabbath, también con mucha influencia de Venom. En un momento iban a formar parte de un compilado de la revista Riff Raff, pero ese compilado nunca se editó, más allá de la plata que aportaron el Cerbero para participar. En el mejor momento de Cerbero, llegaron los peores momentos para Cerbero. Dos costumbres muy comunes en aquella época: una era no pagar entradas, y la otra era cagarse a piñas, entre otros hechos de violencia. en un show que dieron los cerberos ahí en un colegio industrial de Mataderos, unos pillines quisieron entrar sin pagar entrada, pero el asistente que tenía el cerbero, un muchacho apodado Pichín, les dijo que tenían que pelear con él si no querían pagar. Y si le ganaban a Pichín, entonces entraban gratis. Uno se animó a desafiar a Pichín y ligó una paliza bárbara, por lo cual todos tuvieron que pagar. La cosa no quedó ahí esa noche, porque en la puerta del baño había un personaje con un cortapluma marcando esa zona. Pichín se le acerca para preguntarle qué hacía, y este le contesta: soy Destrucción de la Brigada B8 y te voy a matar. A lo que Pichín responde: yo soy Pichín de la Brigada de Cerbero y te voy a romper la cara. Pichín le manotea el cortaplumas y le pegó tanto a este muchacho que se llegó a comentar, todo esto durante el show, se llegó a comentar que habían muerto en el baño. Por suerte, este tal Destrucción no estaba muerto, sí se lo llevaron a una ambulancia, pero después denunció que los cerberos lo habían patoteado. Esta situación marcó el final para Cerbero, ya que le cerraban las puertas donde quisieran tocar, sobre todo en Capital Federal. Willy Caballero contaba sobre este suceso, que la violencia que imperaba en los 80s nos perjudicó y mucho. Muchos años más tarde, Cerbero se reúnen de nuevo, ya con otro nombre y otro estilo también, bajo el nombre de Visceral, pero eso quedará para otra epopeya. A continuación, vamos a escuchar tres temas en vivo del año 86 de Cerbero, que no tienen buen sonido, sino todo lo contrario, pero sirven para disfrutar de una banda pionera del speed y el black metal en Argentina y también en Sudamérica. Ángeles y Demonios, Muerte al Pecador y por último un clásico de Cerbero, Misa Negra. Los escucharemos nuevamente el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. Vamos a hacer ahora Ángeles y Demonios. Dios, oh Fuerte, fuerte, fuerte,

demonio entra en tu cuerpo, ya nunca más desobedecerá. Preparen los gnocchis, que polenta no sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio, Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable, inimitable, inimitable. Dominio es una banda de metal oriunda de la ciudad de Córdoba, creada en junio del 2022, con un futuro impresionante en la escena metalera nacional, con una propuesta moderna, con gran aceptación entre el público cordobés. La fórmula integrada por talento más potencia da un resultado explosivo de poder total. Dominio está formada por Leandro Tito en guitarra y voz, César Checho Oliva en la guitarra, Camila Ailén Balbi en el bajo y Santiago Doc Acevedo en la batería. Vamos a escuchar los temas de esta tremenda banda que se llama Dominio, que será Alejándote, La Pesadilla, Libre y Un Nuevo Despertar. Con ustedes, y es un honor presentar desde Córdoba en Los Apóstoles del Rock a Dominio. Buenas noches, gente. Mi nombre es Leandro Tito, vocalista y guitarrista de la banda Dominio. Somos una banda formada en el año 2022, oriunda de la ciudad de Córdoba capital. En la formación nos encontramos Cami Balbi en bajo, César Oliva en guitarras, Santiago Acevedo alias Doc en batería y bueno, yo en guitarra y voces. La banda mezcla diferentes influencias, desde el metal moderno hasta metal más clásico. Por el momento tenemos 4 sencillos subidos a las redes sociales. Nos pueden buscar como Dominio Metal, ya sea en YouTube, en Spotify o en las redes, en Instagram y Facebook. Estamos terminando de grabar nuestro primer álbum, que seguramente a mediados del mes de marzo lo vamos a estar publicando en las plataformas digitales. Así que bueno, un saludo a la audiencia y un abrazo grande a Apóstoles de Rock. Ah! Para cerrar el programa el día de la fecha, vamos a abrir el bloque Una que sepamos todos, que es un bloque dedicado a difundir covers realizado por músicos argentinos. Estos covers pueden ser nacionales como internacionales. En este caso vamos a presentar cuatro temas. El primero, Concierto para ellos, interpretado por Ícaro, del disco El Barón Vuela sobre Argentina, tributo a Barón Rojo del año 2006. Después vamos a escuchar Agor la Bruja, del disco La Leyenda Continúa, tributo a Rata Blanca del año 2001, interpretado por Jericó, en el tiempo que cantaba Walter Mesa. En tercer término vamos a escuchar Si Puedes Vencer al Temor, del disco B8 No Murió del año 2001, interpretado por O'Connor, Leonetti, Civile y Richard Dooley. Qué tremenda formación. Y por último vamos a escuchar Pantalla del Mundo Nuevo, del disco Que Sea Roca, tributo a Riff del año 2006, interpretado por el eterno Sauron. Con ustedes, Una que sepamos todos. Oh,

El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Siguen teniendo ese mismo ahorro, esos mismos dineros, hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y moneda. Se va de la duda, se cierra su gestión. Poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan usen máscaras de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mario de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de libertades que se fueron de paseo. Hay horda de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Y así llegamos al final del programa, al final del mes de enero, este mes tan largo, enero del 2024. Vamos a proceder a los saludos, bueno, a Wally y a Rubén que nos estuvieron mensajeando, muchas gracias por las palabras, a Leito Molina allá en San Juan, que pronto ya va a tener su nuevo programa los días martes. Toda la suerte, hermano. Para Matt Mollita allá en Catamarca también. Para la gente que están con Gerardo, sí, me dicen acá que hay un grupo escuchando el programa en un bar. Gracias, Gerardo, por haber dado el link para que escuchen ahí todos. Saludos a todos ahí. Que la pasen muy bien. Pablito Falcione en Córdoba. Pablito del programa Leyendas y dueño de Pesadilla Roquería. El viernes nos estaremos viendo allá. Cacho Dipolito también de Córdoba. Hermano querido, vamos a estar compartiendo este fin de semana unos grandes recitales. Algori en Chepes, Ángel Gómez ahí en Chilecito, Jorge Cuevas de Misiones, Cristian y Leonardo allá en Buenos Aires, saludos hermano, Gustavo en Santiago del Estero, Ernesto Laura en Jujuy, Guille en La Plata, al grupo de residentes argentinos en Europa, Gaby, Tommy, Ricky, Fernando, Lucho y por supuesto a mi querido amigo Sergio. Julito en Canadá, como siempre, haciendo el aguante en todos los programas. Francisco Aguirre, hay tantos y disculpen si no puedo leer todos los mensajes, pero que tengan la seguridad de que los contestaré personalmente a cada uno. Debo saludar también a las bandas que estuvieron presentes allá en el sur, Tóxica, a la gente de Nacido Argentino, a Ignacio Remis, que un gran álbum de Ignacio Remis. También, ojalá podríamos llegar y volver en el tiempo y saludar y compartir de nuevo con Cerbero. Gracias, Seba, por ese tremendo recuerdo traído. A la gente de Córdoba, Dominio, una gran banda, mucha repercusión, muchísimas gracias por su música. Y por último, bueno, los covers que siempre están y que traen tantos mensajes de aliento y de recuerdo, ¿no? Y para mis compañeros de ruta, Nora, Lauchita, Afora allá en el sur, Seba en Catamarca, mi querido amigo Roque Silva, que seguramente ya se va a estar incorporando en el mes de febrero. Y por último, bueno, a mis queridos amigos, a Fabi y a Landy, que seguramente están escuchando el programa, y a mi familia, que siempre está, Nancy, Gabriel, Rocío, que están esperando para que comamos en este tremendo infierno y este verano que nos está azotando acá en La Rioja, como todo el país, ¿no? Mucho calor en todo el país. Nos vamos a estar escuchando, viendo, mensajeando el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Y los dejo con este gran tema de Matt Bay, que es una banda de Santa Fe, que se llama, el tema se llama Touch of Evil. Hasta el próximo miércoles. Call for me in the darkness of the night. I see her evil face just in front of the mirror. He turned the light. His soul is lit. I can free from the evil's claws. I can feel tides of people. I can feel tides of people. Here we come.